Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Va a iniciar Pablo ahora una nueva sección dentro de esta exposición de la práctica de la justificación por la fe, como una lección acerca de una vida transformada, como resultado de esta vida transformada, qué es lo que tiene que hacer el cristiano realmente. Y Romanos 13:8 nos da un consejo que a veces puede resultar fácil y otras veces no tan fácil. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué tiene que ver en la deuda con el amar al prójimo? No sé si te diste cuenta aquí lo que está diciendo Pablo. No debáis a nadie, sino el amaros. ¿Cómo decir? Como que la deuda pareciera que tuviera que ver con el amar. ¿Será cierto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo creo que es un poquito más abarcante, porque si nosotros continuamos leyendo los textos siguientes, por ejemplo el 9 en adelante dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en ese sentido, fíjate, nos menciona todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y aquí es algo importante, quizás hacer un paréntesis en este sentido, porque aquí es primordial entender el contexto, porque alguien podría decir, fíjate, Pablo no menciona ni el sábado ni ninguna de las otras cosas, pero no. Bueno, no menciona el contexto, los tres mandamientos, claro. Porque el contexto es el amar al prójimo, e incluso va a usar una terminología que usó Jesús en relación a amar al prójimo. Entonces, por eso que cuando este concepto de amar al prójimo, fíjate, no debáis a nadie nada, si hay algo que, por eso que Pablo dice, si no el amaros unos a otros, si hay algo en el cual es una deuda que nosotros tenemos con nuestro prójimo, es el amarlo. No importa la condición, no importa lo que nos haya hecho, ese prójimo debe ser amado. Tú tienes el ejemplo máximo de Jesús, que estando en la cruz del Calvario va a decir, Señor, perdónale sus pecados porque no están, saben lo que están haciendo. Correcto. Y si hay alguien que piensa que fue porque lo dijo Jesús, solo Jesús podría decirlo, tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban era un hombre como nosotros y, sin embargo, estaba tan imbuido del amor de Dios, que cuando lo estaban apedreando, él ora al Señor, y una oración sincera, la que él hace ahí: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No, a veces podemos decir de que hay palabras que se pueden decir en una oración, especialmente cuando nos están escuchando, porque queremos impresionar a alguien. Bueno, Esteban estaba en un momento en que no servía de nada impresionar a nadie, porque le estaban quitando la vida. Entonces, claro, sus palabras salieron del corazón. Él deseaba eso. Él reconocía que si esas personas estaban haciendo lo que estaban haciendo era porque no conocían a Dios. Bueno, ahora, cuando miramos, ¿es fácil? No es fácil. Claro, cuando miramos el caso de Esteban, uno puede seguir con la cantidad de personas, como los mismos discípulos, exceptando Juan, que en algunos dijimos que posiblemente, según la tradición, es el único que murió en la tranquilidad de la edad adulta él, pero el resto fue todo sacrificado prácticamente. Y por otro lado, si tú miras las terribles persecuciones en que los cristianos morían cantando y no estaban diciendo palabras contra aquellos que lo estaban llevando. No, estaban maldiciendo. Y eso era precisamente lo que llamaba la atención del público que estaba presenciando eso ahí en el circo romano. Que ellos no morían maldiciendo y blasfemando, sino morían con una paz interior. Se notaba en el rostro esa paz interior. Además, ellos cantaban a su Dios. Ellos alababan a su Dios. ¿Cómo es posible? Y eso es justamente lo que hizo que muchas personas decidieran convertirse al cristianismo, porque veían que algo diferente. Eso es lo que trae de consigo, ¿no es cierto?, el saber lo que es ser justificados por fe, sin tener méritos uno, sino que Cristo paga la deuda y nos hace aptos para ser santos cristianos, Por eso que la deuda más grande es amar al ser humano, no importa lo que nos esté haciendo. Ahora, tenemos que reconocer que en cuanto al amor, hoy día se canta mucho el amor y nosotros escuchamos una cantidad y se habla todo el día, podemos escuchar del amor de diferentes formas. Y mayormente el amor del cual se habla es pasión, no es amor. Hay durante el día quizás cuántas telenovelas están transmitiendo y todas ellas giran en torno al amor, pero ¿qué tipo de amor? Las canciones generalmente cuando hablan de amor es pasión, y la pasión es algo que se termina. El amor del cual nos habla, el amor ágape del cual nos habla el Señor, es un amor, es un principio. Yo me casé con mi esposa y debo amarla. Y eso debo estar consciente. No se trata de que hoy día amanecí con menos ganas de amar que ayer. No, yo sé que eso es un deber. Es algo que yo lo hago voluntariamente. Por eso que aquí cuando nos dice que debemos amar al prójimo, yo tengo que tener la predisposición. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué quieres que haga si yo no te puedo amar a ti? Me caes mal. Entonces, pero siendo así, si yo lo pensara, tendría que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo tengo que cumplir con lo que Dios me manda. Uno de los argumentos que siempre Pablo ha tenido para reforzar su planteamiento de la justificación por la fe es recurrir al Antiguo Testamento. Fíjate que usted puede leer quizás allí en Levíticos 19, 18, donde ya habla de este concepto de amar al prójimo como a ti mismo, para mostrar que efectivamente todo lo que estás haciendo no va en desmedro de un prójimo, sino porque yo lo amo, lo quiero. Y Jesús en Juan 13, 35 también mencionó este concepto del amor al prójimo, de amarse. E incluso llega a decir, y así conocerán todos que sois mis discípulos, si guardáis estos mandamientos, estos reposos, estas situaciones que están pasando. Oye, es interesante como cuando el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy. Claro, que os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, y esto lo vemos en Levítico 19, 18, como tú decías. No es tan nuevo. Lo único nuevo que hizo el Señor, lo que dice, que la parte nueva, podríamos decirlo, es que Él dijo, así como yo os he amado. Esa es la parte que nosotros debemos aprender a amar así como Jesús nos ama a nosotros. Exactamente. Recuerda usted que este texto del amarse unos a otros está en relación a lo que Pablo va a decir también después, que el que ama a su prójimo no le va a robar, no le va a quitar, no va a codiciar, no le va a hablar falso testimonio, porque lo ama como a sí mismo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Reflexione en su relación con Dios y cómo esta se refleja en su relación con los demás. ¿Cuán grande es el factor amor en esas relaciones? ¿De qué modo puede aprender a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros? ¿Qué se interpone en su camino? Bueno, piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.